Italia es un país donde me siento muy cómodo por su idioma, por su gente, por su comida y evidentemente por su música. Desde muy pequeño me dejaba llevar y me encantaban esas voces tan pasionales y particulares. Y bueno, sabía que tarde o temprano esa influencia tenía que reflejarse en un proyecto. Eso lo dijo Sergio Dalma. Buenas noches, no sé Dios. Bienvenido, si te acabas de incorporar a tu radioblog favorito o si acabas de poner la radio de siempre. Bien hallado si estabas en Norte FM en el 102.5 de la frecuencia modulada o en el 105.5 Radio Norte Tenerife. La primera para el nordeste de la isla y toda la zona comarcal, desde la punta del Hidalgo hasta la laguna. Y la segunda para el todo el norte de la isla de Tenerife y por supuesto para el este de La Palma. Hoy además un saludo muy especial a todos los que nos sintonizan a través de Onda Ocio, una radio en internet que se emite desde Logroño y que nos decía Borja, su director. El único requisito es que no ponen música machacona ni reggaetón, pero de resto tiene una grandísima variedad musical. Si estás en esa última emisora, estás también los martes, pero un poquito más tarde. Si estás en la radio de toda la vida, en la de frecuencia modulada, para ti son las 9 de la noche. De este 31 de enero de 2018. Hemos terminado ya el mes de enero. El tiempo pasa a una velocidad vertiginosa. Y si se te pasa muy lento, a lo mejor es que hay algunos recuerdos que no deberías darles tantas vueltas. Y a lo mejor si se te pasa muy rápido, es que deberías pararte a pensar un poco. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Si te acabas de incorporar por primera vez, especialmente a los amigos de Onda Ocio, explicarte que esto es simplemente un programa de radio nocturna. Un programa donde compartimos música, historias, compañía. Un programa que se llama Susurrando a tus sueños y que espera susurrar a todos tus recuerdos, a todas tus memorias, las gratas, a todas tus nostalgias, pero sobre todo a tus sueños, para ayudar a cumplirlos a través de la música. No tenemos más pretensión que la de compartir un ratito de buenos sonidos, de buena música, de leer algunas historias y de hacer especiales como el día de hoy. El programa de hoy se llama La Italia de Sergio Dalma. Y es simplemente recordar todas las canciones que el catalán ha incluido en su Vía Dalma 1, Vía Dalma 2 y Vía Dalma 3, pero no cantadas por él, claro, sino el programa sería muy monótono, sino en su versión original. Así que va a ser un programa especialmente musical. No tendremos nuestras secciones habituales. Pero esperemos que esa compañía que es siempre la música, que esa distancia que hay entre dos puntos, esa distancia más corta que no es la línea recta, sino las cinco líneas de un pentagrama, te lleven hoy donde tú quieras. I change the world. I wanna change the world. Cuando la ciudad duerme, los sueños se despiertan, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Susurrando a tus sueños, lo reconocías, es un caso realmente insólito el de Eros Ramazzotti, con ciertos problemas casi de vegetaciones en la voz. Sin embargo, llega a unos tonos especialmente interesantes y especialmente curiosos, y sobre todo tiene unas letras absolutamente pegadizas. Empezó como un fenómeno de fans allá por mediados de los 80. Pensábamos que no llegaría a nada. Estamos en 2017 y sigue siendo uno de los artistas italianos que más discos ha vendido y que una trayectoria más larga ha conseguido, porque lleva casi 30 años en el mundo de la música. Ya hicimos un especial de Italia el 14 de julio de 2015, madre mía, va a ser ahora dentro de poquito 3 años. En aquel programa era un poco especial porque la selección musical la hacías tú, ni siquiera la hacía yo. Hoy tampoco la hago yo, hoy la hacen los discos de Sergio Dalma, que en su selección vía 1, vía 2, vía 3, pues ha puesto auténticos temazos y auténticos clásicos que hay que oír. Porque si te digo gira el mundo y en torno a ti giraba el mundo como siempre, sabes de lo que hablo, ¿verdad? No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo soltanto guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Existen los gritos, susurrando a tus ojos, con Ignacio de la Vega. Te amo, solo te amo. In aria ti amo. Se viene testa vuol dire che basta. Lasciamoci, ti amo. Io solo ti amo. In fondo un uomo che non ha freddo nel cuore nel letto. Comando io ma tremo davanti al tuo seno, ti odio e ti amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali, l'amore che a letto si fa, ti amo, prendimi l'altra metà, ti amo, oggi ritorno da lei, ti amo, primo maggio, su coraggio io. Chiedo perdono, ricordo. Humberto Tozzi. Susurrando a tus sueños. Radio Norte Tenerife y Norte FM. 21 minutos pasan de las 9 de la noche. Si estás en la radio habitual en este 31 de enero de 2018, 21 minutos si nos sintonizas en tu dispositivo favorito. Esto es La Italia de Sergio Dalma. Escuchábamos a Humberto Tozzi, al que quizás habría que llamarle al hombre tecla, porque a finales de los 70 daba con la tecla exacta del éxito, con esos tonos falsetes muy a la moda, muy al estilo Bee Gees, de Fiebre del Sábado Noche, que era la película de referencia de la época, como te digo, a finales de la década de los 70 y a principios de los 80. Todo lo que tocaba lo convertía en oro, y además lo hacía de una forma peculiar, porque no eran canciones exactamente iguales, tenían a lo mejor siempre, eso sí, un sello identificativo de él, pero no eran canciones que se repetían. Escucharemos hasta cuatro, porque yo creo que es el autor al que Sergio Dalma más ha versionado en sus discos. Ha versionado a grandes clásicos como Jimmy Fontana, a grandes cantantes de éxito resonante y constante, y algunos que, como dirían los ingleses, son auténticos one hit wonder, artistas de un solo éxito, como es el caso de Ricardo Cocciante con este Bella senza anima, este Bella sin alma, que quizás es lo único que conocemos de este autor italiano. Adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami senza interrompere. Da tanto tempo che volevo dirtelo. Insieme a te è stato inutile, tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere e da dividere. Trappola, ci son caduto anch'io, avanti prossimo, gli lascio il posto mio, povero diavolo, che pena mi fa. Concederai, perché tu fai così, come sai fingere, se ti fa comodo, e adesso so chi sei, e non ci soffro più. E se verrai di là, te lo dimostrerò. E questa volta tu te lo ricorderai. E adesso spogliati, non è lui.

Un artista que desde luego italiano, que no es que es todo lo contrario a un artista de un solo éxito, y que de hecho también forma parte de hasta tres canciones elegidas por Sergio Dalma en sus distintos discos, es Claudio Baglioni. La figura de Claudio Baglioni en Italia es una figura de difícil transposición en España. No hay un artista tan transversal en España que haya cubierto tantas décadas, desde pues eso, los 70, todos los 80, todos los 90, todos los 2000, y en esta última época sí, ya empieza quizás a tener discos constantemente de grandes éxitos, pero hasta prácticamente 2006 o 2008, que incluso hizo el himno para el Mundial de Natación allá en Italia, seguía trabajando, seguía progresando, seguía sacando cosas nuevas y además trabajando con los sonidos distintos. Nosotros aquí lo relacionamos con dos o tres canciones, si quieres, un poco ñoñas italianas, pero es un artista de primerísimo orden que si tienes tiempo y ganas de descubrir, deberías hacerlo. En cualquier caso, sus canciones clásicas, lógicamente, también han sido objeto de las versiones de Sergio Dalma. Susurrando a tus sueños, soy la Italia de Sergio Dalma. Passerotto, non andare via. Nei tuoi occhi il sole muore già. Scusa se la colpa è un poco mia. Se non so ancora qua, ma cosa è stato di un amore che asciugava il mare, che voleva vivere, volare, che toglieva il fiato ed è ferito male, non andar via, ti prego, passerotto, non andare. Senza i tuoi capricci che farò, ogni cosa basta che sia tua, con il cuore a pezzi cercherò, ma cosa è stato di quel tempo che sfidava il vento, che faceva fremere, gridare contro il cielo. Lasciarmi solo, no, non andar via, non andar via. Senza te morirei, senza te La vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Se il nostro amore è un altro fallimento, non me la prenderò con te, con lui, né con il vento, perché sono stato io a sollevarti il mento, perché non ti comprai e adesso non ti vendo. Belle e triste tu, mi dicesti quando ti lasciai, non si può morire dentro, e morendo me n'andai, ora sono. Abbracciami anche tu, ci sono troppe persone, se no io non farei l'amore qui alla stazione, ma non restare lì a buttar via i minuti, il mondo tu lo sai e degli innamorati. Nascondi tu, se c'è un altro dillo pure qui, non si può morire dentro e sorridersi così, anche senza. Nivel a otro autor con una trayectoria interesante, no tanto quizá como Claudio Baglioni o como Umberto Tozzi, y que vino a España con este tema que se llama en italiano Non si può morire dentro, y en español tenía un nombre todavía más profundo y más de canción italiana, De amor ya no se muere, era como todavía más arrebatador y más complicado. Seguimos, escuchamos ahora, porque Sergio Dalma ha variado muchísimo las décadas. Eso sí, luego le ha dado su estilo personal, pero las canciones originales sí se notan los distintos arreglos y las distintas épocas. Esta, sin duda, no es de los 2000. Seguro, vamos. No, esta ya la hemos escuchado. Esta. Ay, los duendes de la radio. Il cuore è un zingaro. El corazón es un gitano. Avevo una ferita in fondo al cuore. Soffrivo, soffrivo, le dissi non è niente, ma mentivo, piangevo, piangevo. Per te si è fatto tardi, è già notte, non mi tenere, lasciami giù.

diventa tiepido d'amore, di vero amore, riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo mi avrai. Se tu lo vuoi, también se ha animado Sergio Dalma con canciones que son casi un himno. Paolo Valesi, a mitad de los 90, en el 93, cantaba La fuerza de la vida. Anche quando ci buttiamo via, rabbia per vigliaccheria, per un amore inconsolabile. Anche quando in casa è il posto più invivibile, e piange non lo sai che cosa vuoi. Credi c'è una forza in noi, amore mio, più forte dello scintillio di questo mondo pazzo e inutile. È più forte di una morte incomprensibile, questa nostalgia che non ci lascia mai. Quando toccherai il fondo con le dita, a un tratto sentirai la forza della vita che ti trascinerà con sé. Amore, non lo sai, vedrai una via di uscita. Anche quando mangi per dolore e nel silenzio senti il cuore come un rumore insopportabile, e non vuoi più alzarti e il mondo è raggiungibile. Quando la speranza oramai non basterà, c'è una volontà che questa morte sfida, la nostra dignità, la forza della vita che non si chiede mai cos'è l'eternità, anche se c'è chi lo offende o chi le vende là di là. E quando sentirai che afferra le tue dita, la riconoscerai la forza della vita che ti trascinerà con sé. Non lasciarti andare mai, non lasciarmi senza te, anche dentro alle prigioni della nostra ipocrisia, anche in fondo agli ospedali, nella nuova malattia, c'è una forza che ti guarda e che riconoscerai, è la forza più testarda che c'è in noi, che sogna e non si arrende mai. Forza dentro di noi, amore mio. Pues ahora que están tan de moda esas canciones con rasgos positivos y optimistas, tipo Diego Torres, Color Esperanza y todas esas canciones, esta puede decirse que fue una de esas precursoras, porque fue a principios de los 90 y nos hablaba de la fuerza de la vida, de la fuerza que cada uno tenemos dentro. Luego hasta la versionaron los chicos de Operación Triunfo, me parece que los de la segunda edición, ya no sé de cuál de ellas, pero una de ellas, ¿eh? Y hablando de versiones, Sergio Dalma no se ha detenido tampoco en las cuestiones temporales. La Bámbola, uno de los grandes clásicos de Patti Pravo. Para ti solo soy eso, una bámbola, susurrando a tus sueños. Tu mi fai girar, tu mi fai girar come fossi una bambola. E poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi guai. No ragazzo no, no ragazzo no, del mio amore non riderei. Non ci gioco più, quando giochi tu, sai far male da piangere. Da tu mi fai girare come fossi una bambola. Poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sarà triste e stanca. Pensi solo. La Bámbola, que en su día también versionará Marta Sánchez en español. Alice interpretaba este tema originalmente, que también se incluye Sergio Dalma en su vía Dalma 2, Per Elisa. Per Elisa. Vuoi vedere che perderai anche me per Elisa? Non sai più distinguere che giorno è. E poi non è nemmeno bella. Per Elisa paghi sempre tu e non ti lamenti. Per lei ti metti in coda per le spese. E il guai è che non accorgi. Con Elisa guardi le vetrine e non ti stanchi. Lei ti lascia e ti riprende come quando vuole. Lei riesce solo a farti male. Vivere, vivere, vivere non è più vivere. Lei ti ha plagiato, ti ha preso anche la dignità. Thank you. dire due parole. Ma noi un tempo ci amavamo. Con Elisa guardi le vetrine e non ti stanchi. Lei ti lascia e ti riprende come quando vuole. Lei riesce solo a farti male. Ignacio de la Vega. Forse non di me, starai ferma lì e succederà da sé, da sé. Della libertà, degli amici tuoi, te ne fregherai quando ti innamorerai. Vedrai, sarà bello da guardare come un poster di James Dean. Sarà dolce la paura scanciandosi blue jeans. Sarà grande come il mare, sarà forte come un dio. Sarà il primo vero amore, quello che non sono io. Ti innamorerai di un bastardo che ti dirà bugie per portarti via da me. Chi ti difenderà dal buio di avere in te, in te. Sarai sola contro tutti perché io non ci sarò. Quando piangi e lavi i piatti e la vita dice no, un ritardo di sei giorni che non sai se dirlo a lui. Avrai voglia di pensarmi, tu che adesso non mi vuoi. Ti innamorerai di me, ma non sarò io. quando sarà tardi ormai. E il cielo piangerà, gli mancherà una stella. Vai con la tua felicità, sei troppo bella. Marco Mazzini, que podríamos decir sin temor a equivocarnos que representa un poco la continuidad de esos artistas italianos que siempre hemos creído. Voces profundas, historias absolutamente masoquistas de la música. En este caso, Te enamorarás, pero no de mí. Muy difícil ser más masoquista que eso. Y es muy difícil tener la voz más profunda y más italiana que Marco Mazzini. Pero Italia también se dejaba influir por tendencias que venían de fuera, y como te dije, en los 70 estuvo muy de moda los falsetes, quizás traídos por los Bee Gees, y a esto le puso su toque italiano el trío Collage, con ese piano a piano, Mi innamorai di te. Poco a poco me enamoré de ti, se cantaba en español, donde también tuvieron su huequito y su llegada. Susurrando a tus sueños, la Italia de Sergio Dalma. Cominciamo toccandoci le mani, cercando in mezzo all'erba sensazioni, riflessi d'oro della catenina, sul seno tuo coperto a malapena. Finimmo poi rubandoci un che avevo i tuoi soltanto. Non mi ricordo bene se fu il vento oppure io a sollevarti il mento per dirti il nome mio. Piano, piano mi innamorai di te. Un amore a parlarti per me. Piano, piano, la notte si fermò. non ci si accorge dov'è il sentimento. Nah, tra i nostri rami intrecciati, troppi inverni sono già passati. Nah, io vorrei defilarmi per i fatti miei. Nah, io saprei riposarmi, ma tu non cercarmi. Fiordaliso y su viaje de ida y vuelta. Se fue hasta México y a través de Yuri cantaba en español ese Yo no te pido la luna, que llegó a España totalmente españolizado, en ese caso a través del acento mexicano. Pero el original venía de Italia, este tema de Fiordaliso, que por supuesto ha recogido también Sergio Dalma en sus recopilatorios. Por cierto, estamos en el programa 98, desde que empezamos Susurrando a tus sueños. El próximo, lógicamente, si las matemáticas siguen que igual que cuando las dejé, que hace mucho, el próximo será el 99 y el siguiente ya será el 100. Para la edición número 100 estamos preparando un especial donde pondremos 100 canciones. Las 99 primeras habrán sonado en cada uno de los programas de Susurrando a tus sueños, pero la 100 la decidirás tú, es decir, la que más elija la gente, de las que no se hayan escuchado en Susurrando a tus sueños, será la que suene en ese día y a esa hora. Así que si quieres decirnos cuál es la mejor canción que puede ser la número 100 de Susurrando a tus sueños, porque sea la más romántica, la más lenta, la que más te recuerde la radio, la que más te recuerde la radio antigua, la que más te recuerde la radio nocturna, la que más te recuerde la radio compañía, yo qué sé, la canción 100 para ti, la que más te enamoró, con la que te enamoraste, con la que se enamoraron tus hijos, con la que más bailaste, la que te dé la gana. La única condición, que además tú tampoco lo sabrás, es que no haya sonado a lo largo de Susurrando a tus sueños. Si se dan todas esas condiciones, pues la más votada o la más que elijan será la que pongamos como número 100. Será un especial, muy especial para nosotros, porque llevar 100 programas cuando no es tu dedicación habitual es todavía, si cabe, más complicado. Y la verdad es que la gran satisfacción es saber siempre la cantidad de pinchazos que tiene el programa. Por cierto, el anterior, el dedicado a Irlanda, fue una auténtica pasada la acogida que tuvo, la cantidad de pinchazos, ha sido el más escuchado de esta temporada, así que muchísimas gracias. Seguimos, después de este parón publicitario que se podría decir, vamos a escuchar a Santo California con este Tornero. Susurrando a tus sueños, Norte FM 102.5 de la FM, Radio Norte Tenerife 105.5 de la FM, Onda Ocio. Son las 10:15 de la noche. Si estás en la Comunidad Canaria. quando sei partito è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere. Ricominciare insieme, ti voglio tanto bene. Il tempo vola, aspettami, tornerò. Pensami sempre, sai, e il tempo passerà. Pero sin duda lo que pasa por el mundo anglosajón tiene siempre mayor repercusión, mayor eco, mayor altavoz, mayor volumen de reproducción, y eso pasó con algunas canciones como por ejemplo el Now or Never de Elvis, que era la versión italiana de aquella famosísima canción, y el You Don't Have to Say You Love Me, también de la mano de Elvis, que no era más ni menos que la versión de la canción italiana Io che non vivo senza te. El problema de oír canciones originales es que tienen este sonido. Pino Donaggio la cantaba en 1963. Siamo qui noi soli, come ogni sera, ma tu sei più triste ed io lo so perché. So che tu vuoi dirmi che non sei felice, che io sto cambiando.

la incluyó, ya te digo, en ninguno de estos tres discos, pero creo que en 2001 versionará este tema, que es de 1997, de Gianluca Grignani. A mí siempre me suena a Grignani, me suena a nombre de Sumo. Vamos con, a mí esa canción, La mia storia tradita, me parece una de las mejores italianas de los 90. Hay muchísima buena música en esa, en esa, en esa década italiana, pero me parece una de las baladas mejor hechas, mejor arregladas, mejor finalizadas. Un grandísimo trabajo por parte de Gianluca. Esta la vas a conocer enseguida, no necesita ni presentación. Susurrando a tus sueños, llegamos en nada a las 10:30 de la noche, si nos estás sintonizando en Tenerife a través de la radio tradicional, a las 2:30 de la península si estás en Onda Ocio, y llevamos una hora y media de radio si estás en la radio del futuro, en tu dispositivo favorito. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh, nel dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché, quando tramonta la luna li porta con sé, ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Y la siguiente canción, además de una canción, fue un icono publicitario de los años 80, interpretado por Matías Bazar, y yo juraría que a principios de los 90 la cantó el propio Sergio Dalma para un anuncio, pero debe de ser una especie de leyenda, o a mí que se me parecía mucho la voz del muchacho que la cantaba en el anuncio de Martini. Lo pregunté también en su página oficial y no me contestaron. En cualquier caso, te va a sonar enseguida. Solo tú. Matías Balsar, susurrando a tus sueños. Esta es algo menos conocida, una versión también muy interesante. Antonello Venditti, Venditti, tutto Venditti. Chivo Rebago, un amico. Basta una parola, ci vorrebbe un amico potessi dimenticare, ci vorrebbe un amico per dimenticare il male, ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco, ci vorrebbe un amico nel dolore e nel rimpianto. Potenti dimenticare, ci vorrebbe un amico per dimenticare il male, ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco, ci vorrebbe un amico nel dolore e nel rimpianto, ci vorrebbe un amico, esta tampoco necesita presentación porque aunque no es de un grupo que pasara la historia, sí son de esas canciones que siempre te animan y te ponen un poquito de buen humor. Y también ha versionado Sergio Dalma en esos tres discos esta canción de Ricos y Pobres de Richie e Povere. Será porque te amo, pues eso, será porque te amamos, susurrando a tus sueños. Qué confusión, será porque te amo, es una emoción. Cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene sarà perché ti amo. Io canto al ritmo del dolce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo. Che te ne frega, sarà perché ti amo. E vola, vola, si sa, sempre più in alto si va. E vola, vola,

costretta al punto che immaginavo tutto. E quell'aria da bambina che non gliel'ho detto mai, ma io ci andavo matto. E chiare sere d'estate, il mare, i giochi, le fate, la paura e la voglia di essere soli, un bacio a labbra salate, un fuoco, quattro risate, far l'amore giù al faro. Ti amo davvero, ti amo, lo giuro, ti amo davvero. E lei, lei mi guardava con sospetto, poi mi sorrideva e mi teneva stretto, stretto. Ed io non ho mai capito niente, visto che ho a chissà che l'avrei riconosciuta. Mi diceva sei una frana, ma io questa cosa qui mica l'ho mai creduta. E lunghe corse affannate incontro a stelle cadute, mani sempre più ansiose, le scarpe bagnate, le canzoni stonate, urlate al cielo lassù, chi arriva prima a quel muro. Non sono sicuro se ti amo davvero, non sono, non sono sicuro. E lei tutta ad un tratto non parlava, ma le si leggeva chiaro in faccia che soffriva. Ed io non lo so quant'è che pianto, solamente maestro Claudio Baglioni. Hay muchas veces que no tienes claro, sobre todo en los especiales, con qué canción terminar, con qué canción culminar un programa que se supone que tiene que ir de menos a más y que tiene que terminar con alguna canción significativa del artista homenajeado. Hoy no hay ningún tipo de duda. Nos quedan 4, 5 o 6 canciones, a lo mejor como mucho, de los 3 discos que ha hecho Sergio Dalma versionando temas italianos, pero el que tenemos que terminar es con, pues con lo que es, con lo que es Sergio Dalma, un italiano que por confusión nació en España, o un español que por confusión nació en Italia, como le pasa a Laura Pausini. En cualquiera de los casos tiene esa condición de doble nacionalidad desde que empezó, porque siempre ha tenido ese sesgo italiano, ese rasgo italiano, y por lo tanto tenemos que terminar con esa canción de Soy un italiano sincero, que cantaba lógicamente Sergio Dalma, versionando al gran Toto Cotugno, que lo último que supimos de él a nivel España fue en 1989, cuando ganó Eurovisión por última vez Italia con ese Insieme, juntos en 1992. Madre mía, qué lejos quedaba en aquel momento. Última canción de Susurrando a tus sueños en el día de hoy. Nuestra gripe y yo de momento nos despedimos, aunque no sé si habrá tiempo para despedirnos en la sintonía. Si lo hubiera, nos despedimos con más calma. Si no, el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Sergio Dalma, el italiano. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Che non si spaventa con la crema da barba, la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi italiano vero. Sono fiero, sono un italiano, un italiano vero. que pase el tiempo. La única canción en español que vamos a escuchar hoy. Teníamos que terminar, lógicamente, con él, con el homenajeado, con la Italia de Sergio Dalma. Nos ha ayudado a recordar canciones maravillosas, a conocer algunas que no conocíamos. Nada más, en breve van a ser las 11 de la noche si estás en Norte FM o en Radio Norte Tenerife. Vamos a llevar 2 horas de radio si estás en tu dispositivo favorito o en Onda Ocio, amigos que se incorporan hoy también. Cuando despierto y... Si te gustó, repite la próxima semana, que tendremos también otro especial de otro país. Ya te iremos contando. Y recuerda que nuestro siguiente programa, no, el siguiente dentro de 2 programas, será nuestro número 100. Si hay alguna canción que para ti es la canción 100 de tu vida, dínoslo a través de todas nuestras redes sociales. En Facebook, en Twitter, en Google Plus, en Instagram. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Que lo oiga el mundo entero. Soy un italiano sincero. Cuídate de la gripe. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Adiós, gracias.